Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son los contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Muy buenas noches, muy buenas noches, tengan todos ustedes, los saludamos con muchísimo gusto. Estamos por soplarle a el pastel que tiene 500 velitas. Estamos cumpliendo, gracias a usted, los contertulios, 500 programas. Un incendio de cultura y de 500 oportunidades ha tenido los contertulios de estar con usted, de conversar con usted, qué es lo que más nos gusta, de aprender de usted, de todos ustedes, nuestro querido público, nuestro culto y querido público que cada miércoles nos hace el favor de sintonizar Radio Educación. ¿De qué hablas? Culto. Culto. Bienvenidos a esta emisión número 500 de los contertulios. Ya estamos aquí. Quédese con nosotros. Va a ser un programa un poco especial, un poco fuera de lo habitual. No tenemos un tema, no tenemos un tema específico. El tema son los 500 años. Los 500 años, no. Los 500 programas. ¿Cómo sabes? A lo mejor son 500 años, ¿verdad? A lo mejor son 500 programas a partir de que nos llamamos los contertulios, porque en realidad hay muchos más. Son más. En realidad hay muchos más. Pero en esta etapa de los contertulios son 500 programas. Quédese con nosotros. 500 es un número pues redondito, muy rico. Muy rico, es muy sabrosito. 500. Sí, son 500 pasteles, entonces sí debe ser. No, pero 500 pasteles nada más para él, como decía que el cliente. 500 pasteles, no más para él. Está, es muy rico el número 500. Quédese con nosotros. Bueno, voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana desde hace más de 500 semanas. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Hombre, pues muy bien, muy contento y qué gusto que de veras hayamos tenido esta oportunidad. Sí. De veras es una oportunidad única de servir al público, de que pues participe con nosotros y de que comparta nuestras ideas, nos corrija, nos aporte información, que reciba los libros de obsequio que a veces logramos conseguir. Uh-huh. Y sobre todo que los disfruten, que disfruten el programa como nosotros lo hacemos. Así es, cada semana lo disfrutamos mucho. Voy a saludar primero a Billy de Winter. ¿Cómo estás, Billy? Bien, felicidades a ti Mario, a ti Jaime, los contertulios y la palabra que es la cúpula de todo esto, es educación. Es a la vez festiva la palabra, pero también implica un compromiso muy íntimo, muy fuerte. Y yo básicamente me junté con este programa de Radio Educación porque yo creo que la juventud, ya estrechamente relacionada con la educación, es fundamental, es una piedra fundamental dentro de la estructura que se llama México. Muy bien. He dicho, has dicho, me cobro 20 pesos por ya este discurso. Pago, sí, ya te los pago al rato. Y bueno, como supimos que nuestro amigo Víctor Quiroga estaba un poco malito, en realidad lo que le prohibimos la entrada al programa y le dijimos que no, que de ninguna manera, sí, no, que no queríamos contagios aquí. ¿Qué tiene? Tiene catarro, creo, tiene un catarrazo y tiene laringitis, ¿no? Sí, sí, pues ya sabes que este muchacho usa demasiado hielo en sus vasitos, entonces... Sí, a las 2 de la mañana en Avenida Juárez, sí. Caminando ahí, diagonalmente sobre las banquetas. No es bueno, Víctor. Está Víctor al teléfono, vamos a ver si lo escuchamos. Está en a través de Skype. Bueno, lo vamos a escuchar y a ver. Y nos va a ver también. A ver, Víctor, ¿estás por ahí? Lobo, claro que ¿estás sí. ahí? Lobo, ¿estás ahí? ¿Me escuchas, Jaime? Aquí estoy. Sí. Acá no te escuchamos bien aquí, ¿no? Pero ¿tú nos escuchas bien? Yo te escucho muy bien, Jaime. ¿Cómo me escuchas tú? ¿Sí? ¿No me escuchas bien? No te escuchamos bien. A ver, déjame subirle aquí, a ver si no... A ver, ahí estás. Yo te escucho bien, Jaime. ¿Tú cómo me escuchas? No, yo raro. ¿Me escuchas, Jaime? No. Vamos a hacer una prueba un poquito más adelante, porque yo siento que la tecnología es un asunto de fe. Entonces... vamos a tener fe en la tecnología. Tal vez está debajo de las cobijas. Tal vez. Su voz. Bueno, les digo los libros que tenemos en un ratito. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque aquí tenemos también un poquito de confusión con los libros. Tenemos muchos libros esta vez, muchos libros para usted. Son 2, 4, 6 libros que tenemos en esta ocasión para usted. Vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato ya a ver si podemos ponernos en orden. No tardamos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Bueno, ya estamos aquí con ustedes y tenemos invitados especiales esta noche, un par de amigos que nos han acompañado desde hace mucho tiempo, pero que además pues llevan una relación amorosa, no institucional, pero amorosa con Radio Educación. ¿verdad? Así que son, es, claro que sí. Nuestros amigos de la familia Rincón. Ya dale, Valentín y Cuca. Nombres. Pues sí, ahorita Valentín y Cuca. Sí, claro que nos traen libros también para. Estamos muy contentos porque acabamos de presentar en la Feria del Libro Infantil y Juvenil nuestro nuevo hijito que se llama Animalero. Y que habla de todos los grupos de animales, de sus casas, de sus sonidos, de las características que tienen ellos. Y está ilustrado por un ilustrador muy lindo, Magallanes, que es muy connotado y que ha ganado muchos premios. Y que a mí en lo personal, este es mi hijo favorito. Este es tu hijo consentido. Sí. ¿Es el número qué, Valentín? El número. Fíjate que son ya muchos, ya no sabemos muchos. Ya no sabemos muy bien cuántos llevamos, pero creo que es el 11, creo. Mira, es como los hermanos Zavala, ya tienes de libros. De libros. ¿Verdad? ¿Eran 11? Sí, buenísimos. Bueno, como un equipo de fútbol. Sí. 11. Pero mira, acerca de este libro. Sí. Yo me dirijo a los niños un poco y sí. Les quiero decir que les queremos contar cómo se llaman los sonidos que hacen los animales, que ajá, son como sus voces. Sí, sí. Todos saben que el perro ladra, un sí, gato maulla y un pollito pía. Pero ¿sabías que un elefante barrita? Sí. Y que un guajolote gluglutea. Pues de estas palabras quizá nuevas, para ti te queremos hablar. ¿Y cómo se llama el hijo pequeño de la vaca y el toro? Pues becerro. Y el de la gallina y el gallo, pollito. Pero ¿sabías que a la cría del oso se le llama osesno? En este libro, pues encontrarás pequeños relatos, fábulas, poemas y algunas cosas curiosas, siempre relacionadas con esos maravillosos seres que habitan. El elefante barrita, el cuervo crasita, la pantera impla y el oranche cruje. Y la parda grulla. La parda grulla en el ideal crotora. Ándale. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, nos faltó lo del orange aquí en este libro, pero todos los demás están. Todos los demás ya están. Y es aquí aprendemos mucho de ustedes. Sí. Fábulas de Sopo, poemas, y mira la ilustración. Están los radioescuchas, no pueden verla, pero aquí sí podemos decir que son. El colorido, sobre todo, que es muy bello, y los dibujos del búho, el búho es esplendoroso, los osos, los peces, porque también los peces se besan. Sí. Decía, son besadores, unos que se pasan así. Dice Gómez de la Serna que los peces siempre están de perfil. Ah. No, pero Valentín, no te vayas, porque necesitamos que nos dejen dos preguntas para nuestros radioescuchas y las personas que nos contesten. Ahora les diremos cómo se van a llevar. En total ya son 8 libros. Estos dos. Ah, bueno, Pita ya me está corrigiendo, ya me está dando de manazos. 2 libros de los hermanos Rincón. ¿Qué preguntas hacemos? Bueno, vamos a preguntar cómo se llaman en grupo, digamos en conjunto, o una bola, por decirlo así, una bola de cerdos. O sea, el conjunto de cerdos. Ajá. ¿Y cómo se llamaría el conjunto de peces? Muy bien. ¿Cómo se llama a una pandilla de cochinos y a una bola de peces? ¿Cómo se les dice? Sí. ¿Verdad? Eso está muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias y felicidades por los 500 programas. Es un placer. Felicidades. Hasta luego. Dios, adiós, adiós. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. Chante. bien les offrirai une ombre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Jamais sur mon cœur. Fíjese usted que esta canción famosísima en los años que habrá sido 70, ¿verdad? En los años 70 que la cantaba Dalida, parece que es de Nina Mazzini. Nina Mazzini, sí, Dani nos va a decir quién es la compositora. Nina Mazzini, que es una artista italiana, pues se la dedica Juan Cuellar por Twitter. A Mario. Hombre, muchas gracias. A Mario. Dice que admira de ti tu honestidad y de Billy tu alegría. Y de Víctor sus conocimientos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, muy, muy merecido. Con mucho respeto, con mucho cariño. En lo que a mí me respecta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bonito tema. Me recuerda, porque es simultáneo en la época, a un tema que me gustaba mucho, no sé, es Olvidemos el Mañana, no sé si lo recuerdas. Sí, como no. El claro. Del Rolls Royce Amarillo. Uh-huh. El tema del Rolls Royce Amarillo, ese era uno de mis temas favoritos de la música que nos llegaba de Europa. Yo lo cantaba una cantante italiana que se llamaba Gigliola Cinquetti. No te olvides del mañana. O olvidémonos del mañana. Sí, bueno. Billy de Winter, ¿cómo estás? Presente, mi comandante. ¿Cómo estás? Bueno, bien. ¿Qué? ¿Arranco? Arráncate, por favor. Hoy, 30 de noviembre de 2016, hay, lo que digo siempre, besos y bofetadas veces son las cosas alegres en la vida, bofetadas son los contratiempos, es nuestra vida, altos y bajos, pero la esencia es luchar y superarnos. Comenzamos con el programa de los contertulios hace mucho tiempo, ¿cuánto? 10, 12 años, más. Pero con otro nombre, sí. Hospital de la Palabra, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Y en aquellos tiempos había muchas personas dedicadas a la gracia de las palabras. Estoy pensando en Otto Raúl González, que descansa en paz. Aquí tengo un librito de él que se llama Sea Breve. Pequeños artículos de 2, 3, 4, 5 renglones. Y dice plenilunio. Y la luna pasó toda la santa noche ladrando a los perros. En cuanto a ese título, Sea Breve, lo que Otto Raúl no sabía, y pocos no sabían, es que se puede hacer un palindroma interesante del título de su libro, Sea Breve, y si ponemos aquí verba es, fíjate, bonito, verba es, comienza con Sea Breve, la E es el núcleo del palindroma y luego se dice verba es. Bueno, este es una cosa triste porque se nos fueron los amigos. Estoy pensando en Carlos Lagunes, gran conocedor de Laguna. Solo era una Laguna. Laguna, correcto. Sí. Leonor Tejada no hace nada de ella, vive todavía. No, también falleció. Falleció eso, ya Leonor Tejada. No, platicó su, aquí dice su hija. No sé si la recuerdes a su hija. Sí, muy culta también. Leonor Tejada ya falleció. Y así, sí, como Arrigo Cohen, estamos también hablando del programa Sopa de Letras de Saldaña, que fue un tipo de antecesor de ese programa. Pancho Liguori, Arrigo Cohen, son puros nombres. Y en cuanto a Leonor, de una vez le digo un palindroma para Leonor, que está en el cielo. Oirá Sor Leonor o no el rosario. De nuevo, oirá Sor Leonor o no el rosario. Para Leonor Tejada, que nos acompañó. Pero hoy es un gran día y únicamente lo saben los ajedrecistas. Voy a hablar un segundo del ajedrez. Hoy retuvo el campeonato del mundo de ajedrez Magnus, en danés se dice, o en noruego se dice Magnus Carlsen, ganó a su contrincante Sergei Karjakin, de Ucrania, nació en Ucrania y luego se nacionalizó ruso, y hoy y primero se hicieron una serie de 12 juegos que terminó 6-6, un empate, pero se hizo el desempate a base de juegos de media hora, ya no de 2 horas. No hubo penaltis. No hubo penaltis. Sin penaltis. No hubo penaltis. No sé, déjeme pensar si en el ajedrez podríamos hacer penaltis. Bueno, es rápido, son rapiditos. Y hoy, precisamente hace unas horas en Nueva York, ganó Magnus Carlsen 3-1. Se hicieron 4 rápidos y 3-1 ganó Magnus Carlsen. ¿Cómo se llama? La tristeza de los orientales de Rusia, sobre todo porque querían en persona de Sergei Karjakin reconquistar el título del campeón del mundo, pero ganó Magnus Carlsen. Y todo el mundo occidental está de fiesta porque eran dos genios muy equivalentes, pero en los juegos rápidos ganó 3-1 Magnus Carlsen. Muy bien. Ahí es un punto. Luego cambiamos a otro tema. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos muchas llamadas y tenemos libros para usted. Yo no sé si quieras regalarle a alguien. Sí, mira, por ejemplo, a esta persona, es que se me había perdido, a Juan Cuellar, que te envié por Twitter, te dedico parole, parole. No. Un libro, ¿te parece bien? Claro que sí, pero ver, podríamos... ¿Qué te gustaría regalarle? Bueno, me llama la atención por su volumen y extensión e interés en La Flama. Es de José Vasconcelos, es el tomo final de su autobiografía. Sí. Y es de una trilogía. Sí, claro. Y se subtitula Los de Arriba en la Revolución, Historia y Tragedia. Sí, bueno, de José Vasconcelos, que es el nombre de esta cabina, ¿verdad? Ah, pues sí. Esta cabina tiene el nombre de don José Vasconcelos, que hace 92 años imaginó, como un día como hoy, imaginó la radio cultural. Y le llamó, no sé si le llamó Radio Educación desde entonces, no se llamaba así, pero es el abuelito, digamos, ese proyecto de lo que hoy es Radio Educación. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. También es de Juan Cuellar, ¿eh? Hay que decirlo, que Juan Cuellar nos ha dedicado muchas canciones esta noche. Ya le regalamos un libro, ya no sea usted encajoso, don Juan. La Máquina de Escribir, de Leroy Anderson, y Una Fanfarria para el Hombre Común, de Aaron Copland, Júpiter, varias canciones. Intentamos a ver si Víctor ya se despertó. Sí, a ver si es ya volvió en sí. A ver si ya volvió en sí. Ya volvió en sí. A ver. Es una forma de... con una seña. Ahí estás, Víctor. Hola, hola. Hoy tengo horas escuchándolos. ¿Cómo estás, Víctor? Aquí un poquito controlado con los fármacos, pero muy a gusto escuchando el programa y contentísimo porque estamos cumpliendo 500 años. Eso lo estarás cumpliendo tú, man. Sí. 500 años lo estarás cumpliendo tú, pero te ves como de 450. Digo, estamos a la par del descubrimiento de América. Sí. Y pronto nos harán alguna estatua. Entonces, estoy pero fascinado, ¿verdad? Por esa situación. Muy bien. Y bueno, pues nos pidieron que habláramos de alguna anécdota. Yo te quiero contar rápidamente una. A ver, ¿se puede contar en este horario, Víctor? Este es para toda la familia. Ah, bueno, perfecto. Francis Crick, junto con James Watson, descubrieron la estructura del ADN y en este año se conmemoran sus 100 años de nacimiento. Por eso una que él estuvo aquí en México. Él estuvo en México y asistía a su conferencia. hubo la oportunidad de preguntas y respuestas, se terminó todo eso, se empezaron a despedir, y yo no vi que muchos fueran a platicar con don Francisquín, así que me atreví, platiqué, y estuve 10 minutos hablando con ese gran científico sobre la inteligencia y la genética. Y él me comentó algo que después él convirtió en un libro, que se llama, es algo así como La búsqueda científica del alma. Fíjate nada más qué terreno se mete en estos sí, tiempos. Sí, un título maravilloso, ¿no? Sí. Fíjate que si fuera poeta, yo ¿te acuerdas de José Gorostiza, su enorme, gran, extraordinario poema Muerte sin fin? Que sí, parece claro. Que parece un título científico, ¿verdad? Y este otro parece un título poético. Sí, ¿verdad? Así es. Mira, ¿qué te parece, Jaime? Espléndido. Sí, muy bien. Adelante. Muy bien, Víctor. Mira, Patricia Ríos dice, dedica la parranda que canta Ernesto Anaya. Sirve que vamos calentando motores para las posadas, dice Patricia Ríos. La parranda de Ernesto Anaya, ¿tienes ahí un pedacito? Pita, ¿tienes un pedacito de la parranda para saber qué? A ver, vamos a ver un fragmentito. Fueron a traerla. Sí, con razón vi unas patitas corriendo, era Dani, ¿verdad? Yo pensé que era el correcaminos y era Dani que fue por la parranda. Creo que la canta Jorge Negrete, así de relevante era en su época. Dice Agenda Carreón, felicidades a los contertulios, ella nos dedica una canción, yo vengo a ofrecer mi corazón. Qué bonita es esta es, la cantaba quien Eugenia León, Amparo Ochoa. Sí, que eran de la clientela de Radio Educación, ¿verdad? De siempre, ¿verdad? Los cantantes de amantes de la cultura. Sí, sí. Vlad Bursum por Facebook, saludos cordiales a este magnífico programa, que si pueden hablar algo de si nuestro creador es de otra raza o de otro planeta, pero leve para no alterar a la congregación. De Mozart. ¿Podrían hablar de si nuestro creador es de otra raza o de otro planeta? Bueno, si se refiere a Mozart, es un ángel Mozart, ¿no? Un niño prodigio. Sí, sí. A ver, vamos a ir. Un niño terrible. Un niño terrible. Las dos cosas. No se pierdan de Milos Forman esta película que se llama Amadeus. Un buen acercamiento a Mozart. Del actor no me gustó tanto, pero pues era un capricho de Milos Forman poner a este actor en el papel de Mozart. Pero bueno, vamos a escuchar un pedacito de La Parranda y regresamos. En aquella noche fría y vale si la cantada aplacaba ingenuo yo el alma mía, venía en el niño Dios que así ganaría consuelo, que siendo amigos los dos me acercaría un poco al cielo. Navidad, creí que habré redención y con fervor de verdad salí a ofrecer mi canción más que la estrella de oriente. Y qué garganta tan caliente. Bueno, pues está bien padre, ¿verdad? La, esta rola que se llama, no sé, en realidad no se llama La Parranda, se llama Fue Tan Dura La Parranda, ¿verdad? De Ernesto Anaya, guapangueando. Y Billy de Winter, que es tan generoso, le va a regalar a Patricia Ríos, Siguiendo Mis Huellas, una un libro biográfico de Alejandro Caso, de la familia, esta familia extraordinaria de los Caso, Alfonso Caso, Antonio Caso, este libro editado por la Secretaría de Cultura, muchas gracias. Y el muchas filósofo. Gracias. El filósofo, el antropólogo, arquitectos, en fin. Por ejemplo, Luis Ríos Caso, que es el director de la del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y además del Museo Mural, que está en la Alameda, es de la familia Caso, y además hijo de don Luis Ríos, gran maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, que daba unas clases extraordinarias sobre Fray Luis de León. El show de la inteligencia era Luis Ríos. Era verdaderamente un espectáculo de inteligencia sus clases sobre San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Sor Juana Inés, Góngora, en fin, sobre los grandes poetas. Bueno, Nayeli Sánchez, que le gusta mucho el programa, no los podré escuchar, pero dejo a su representante, a quien también le gusta escuchar. ¿Qué canción les dedica alguna de Georges Brassens, quien manejaba el idioma también maravillosamente? Bueno, ya por ahí estarán buscando. Ruiz Tejada Rafael, nuestro amigo por Facebook, propone una canción de Carlos Gardel, que dice que 500 programas no es nada. Febril la mirada. Que febril la mirada, etcétera. Bueno, de Carlos Gardel, que se lo disputan Argentina, Francia y Uruguay. ¿Verdad? Parece que nació en Francia, lo registran en Montevideo, su acta de registro está en Montevideo, y luego los argentinos se lo hacen propio. Es argentino, ¿no? La comparsita, por cierto, la comparsita, sí, está por cumplir, o ya cumplió, 100 años. Sí. Y es uruguaya. Nació la comparsita en Montevideo. ¿Quién es el autor? ¿Tú sabes? Ah, no. Sí. Bueno, ahorita me acordaré. Muchas gracias. Clásico tango, ¿eh? Sí. Clásico. Laris Moncada, ¿cómo pasa el tiempo? Parece que fue ayer cuando empecé a escuchar los contertulios. Recuerdo que hablaban de las especias y desde entonces es seguidora del programa. Muchas gracias. Adriana Arellano. Curcuma. ¿El qué? Me acuerdo que hablábamos de la curcuma. Sí. Una especie. Sí. Una especie de especie. Sí. Sí, sí. Adriana Arellano dedica Las Esdrújulas de los Hermanos Rincón. Por ahí la tienen, Las Esdrújulas. Escuchamos un pedacito de Las Esdrújulas. ¿No? ¿Antes? No. ¿Antes? Vamos, seguimos. Aquí nos manda un cartón Ruiz de los 500 programas de los contertulios y vamos por los 1500. Gracias, maestros. Lo vamos a poner en el muro de Facebook, ¿verdad, Pita? Ahí lo vamos a poner. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Quieres añadir algo? ¿Vamos a una pausa? ¿Vamos a hacer una pausa musical? Y regresamos a los contertulios. Estamos celebrando 500 programas de la emisión de los contertulios con ustedes, así es que vamos y regresamos rápidamente. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra te busca y te nombra. Bueno, ya estamos de regreso. La comparsita es de Gerardo Matos Rodríguez y dice, poco después, a pedido de propio Matos, recibió arreglos musicales de Roberto Firpo, quien posteriormente a esto la tocó junto a su orquesta por primera vez en público en 1916. Ya, o sea que este año está cumpliendo 100. 100 años. 100 años de la comparsita. A mí me tocó hace algunos días en el Teatro Solís de Montevideo con la Orquesta del Sodre, la Orquesta Juvenil del Sodre. Escucharon espléndida versión. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí. Estuve ahí. En Uruguay, ¿no? Sí, una versión espléndida de la comparsita. Que gustó mucho, país. Muchísimo. Carmelita Rojas, es un programa excelente, le gusta cómo abordan el programa y su relación con las palabras. Tienen una camaradería que vuelve el programa un espacio muy ameno. Disfruta mucho y dedica Mi Árbol y Yo de Alberto Cortés. Dice, mi padre, yo lo plantaba. Mira, Carmelita Rojas. Pues yo, como me gustó mucho esta llamada de Carmelita Rojas, le voy a regalar. ¿Qué les parece que le regalemos el ajedrecero de Valentín y de Andrés Rincón, editado por Nostra, con ilustraciones de Alejandro Magallanes, que también ilustra este otro de... ¿Cómo se llama? El animalero. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. El animalero. ¿Eh? Entonces, va para Carmelita Rojas, el ajedrecero. Alfonso Borja, felicidades al programa. Siempre están... Está estupendo. Y da sus respuestas. Aquí da sus respuestas. Javier Altamirano, la canción Palabra, la voz masculina es de Alain Delon. Claro, claro. Claro, claro. Y la canción de Gigliola Cinquetti es Mi Corazón es un Gitano, ganadora del Festival de San Remo. Felicita a los contertulios. Es un adicto al programa. Muchas gracias por sus datos. Arturo Miranda Velázquez, felicidades a los contertulios. Muchas gracias. Teresa Martínez, muchas gracias. Antonio Jiménez. Los que sigue el programa desde el Hospital de la Palabra, Javier Bolaños, sí. Felicidades, Rosa María Rodríguez, que admira a Mario Méndez. Hombre, muchas gracias. Qué humor. Adolfo Palma. Qué merecido, además. Lo mejor en todos los ámbitos y más en la salud, dice Adolfo Palma. ¿Qué te parece? Sí, que no tengamos la laringitis. Vicente Rivas, saludos a todos. Eduardo Bello, muchas gracias. Le gustaría, Eduardo Bello, que dijeran cuántos años fue Hospital de la Palabra y cuántos contertulios. Pues empezó a finales de 1798, en diciembre más o menos, y nos vinimos aquí como en 2003 aproximadamente. Sí. Yo me recuerdo por los lugares donde trabajaba. Ya, sí. Ya. Yo entré a Hospital de la Palabra por una invitación que debo de agradecerle profundamente a mi querida amiga, la doctora Lidia Camacho, que era directora entonces de Radio Educación y ahora es directora de la Fonoteca Nacional. Ella un día me dijo... ¿Por qué no vienes al programa? ¿No? Y yo le dije, bueno, pues vamos a la aventura y no terminaré de agradecérselo. ¿No, Billy? ¿A ti quién te invitó? Sí, no, bueno, yo sé, Mario y yo, pasamos de sopa de letras de Saldaña automáticamente casi a Hospital de la Palabra, allá en Juglar, Juglar, y ahí seguimos dedicándonos a la lengua, a las palabras, fuente inagotable. Sí, le pregunta Eduardo Bello que cuántos programas hay disponibles en el podcast. 200 programas hay disponibles. No más para él. Sí. ¿Cuántos años la estación estuvo fuera del aire? Bueno, es que hay varias etapas de la historia de Radio Educación, pero, bueno, por ahí hay alguna... hay un libro enorme, yo lo buscaré, de la SEP, que habla de esto, justamente. Dedica una canción, Qué bonita es mi tierra, y más bonita por los contertulios. Muchas gracias, Jeremías. Felicidades a los contertulios por el 500 programas. Dinomex da su respuesta. Juan Rivera, ¿recuerdan de qué se trató el primer programa? Ni idea tengo. Bueno, no tuvo un tema específico, sino se presentó a cada quien su especialidad, y cada quien tenía una aportación. Como y había público de letras, sí, y había público en Juglar en vivo, y nos hacían preguntas. No había un tema específico, pero creo que desde el segundo ya empezó a haber temas, porque nos dijeron, pues vamos a hablar de tal tema, de algún otro, ¿no? Los sinónimos, los antónimos, las cuestiones mucho más lingüísticas que ahora. Sí. Y que pues reunían a una buena cantidad de gente. Mira, sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Ya quedamos pocos, Mario. Pero quedamos con esto importante. Ah, bueno, vamos ahora sí con las esdrújulas de los hermanos Rincón y regresamos a los contertulios. Son las estrújulas simpáticas y fáciles. Para aprendértelas, cantándolas, lo harás. Haciéndolas con un poco de música, acomodándose al ritmo bandoneón. Escúchalas con rítmicas, son dóciles, versátiles. Anímate y apréndelas y luego me dirás. Cuando es tónica, la antepenúltima, voces de esdrújula se formarán. Siempre recuérdalo, en esta sílaba, acento gráfico te deben llevar. Son las esdrújulas simpáticas y fáciles. Para aprendértelas, cantándolas, lo harás. Porque diciéndolas con un poco de música, acomodándose al ritmo bandoneón. Escúchalas con rítmicas, son dóciles, versátiles. Anímate y apréndelas, luego me dirás. Cuando tónica, la antepenúltima, voces de trúbula se formarán. Siempre recuérdalo, en esta sílaba, acento gráfico te deben llevar. Ahí está, porque como esta canción de los hermanos Rincón habla de las esdrújulas, pues de una vez. Es una característica del idioma español, el que tenga esdrújulas, o más bien el que tenga distintos tipos de acentuación en sus palabras, ¿no? Distintos puntos de acentuación en sus palabras. Y la esdrújula es la menos frecuente. Entonces, mueve a canciones festivas, sí. Pensamientos festivos, sobre todo si se usa de manera exclusiva en una composición. Y ayuda mucho la rima. Sí, claro, por eso está, recuerdo El Vampiro, que es una canción que cantan las estudiantinas. Sí. Y está hecha a base principalmente de esdrújulas. Sí. El acento grave en las palabras precisamente le da gravedad al discurso, le da seriedad al discurso. Y el agudo le da énfasis. Y es curioso cómo estos nombres revelan lo que realmente hay detrás de la acentuación. Sí. Alfonso Mendoza, muchas gracias. Carlos Mendoza Reyes, felicidades por los 92 años de Radio Educación y a los contertulios por 500 programas. Y me felicita también a Enrique Rivas Paniagua, Cruz Mejía, Eugenio Sánchez Aldana, muchas personas que han pasado por Radio Educación, ¿verdad? Y o que siguen trabajando aquí. Carlota Villagrán. Sí, mi querida Patricia Kelly, nuestro añorado Emilio Bergenji, en fin, ¿no? Así es. Nos faltará tiempo para Celia Domínguez, felicidades, muchos programas más, muchas gracias. Ah, Antonio Tenorio, el director. Fíjese, nos manda, dice, ¿y en qué fecha celebran sus 500 programas haciendo referencia a los 92 años de Radio Educación? Muchas felicidades desde el Hospital de la Palabra, un deleite escucharlos, el placer de aprender. Pues muchas gracias, Toño Tenorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño, por este apapacho. Igual para ti, felicidades por 92 años de Radio Educación. Carlos Rodríguez felicita a los contertulios. Es adicto al programa, desde Hospital Ricardo Martínez. Sería genial que transmitieran en vivo por Facebook. Y da sus respuestas. Virginia Gómez, siempre escucha a los contertulios. Adolfo Palma, otra canción es La Parranda Larga, De Judito Jorge Reyes, Negrete. Que cantó Jorge Negrete. Jorge Negrete, sí. Que hoy es su cumpleaños. Hoy cumpliría. Cumpliría, pues si nació en 17 o no, 12 nació. Cumpliría 104 años. 104 años. Sí, Adolfo Palma. Uh-huh. María Guadalupe Pérez tiene pocas semanas de escuchar el programa, pero se le gusta mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gustavo Morales, muchas gracias. Javier Mayo Asensio. Rodolfo Chávez, es un programa muy importante, le gusta mucho. Dania Aguilar, Roberto García, dedica la canción Cambalache. Tango. Que son lo mejor del mundo. Antonio Cabrera, felicidades de todo corazón. Qué de llamadas, muchas gracias, Vicente Rivas Guzmán, una canción que se llama Al Hombre Joven con Carlos Puebla. Carlos Puebla, el cubano, ¿verdad? Sí. Guadalupe Ibarra, saludo a los contertulios, desde Sopa de Letras. Ah, a la China Mendoza, Leonor Tejada, Nilú Elías, a ver si se acuerdan de Cita Chao. ¿Cómo no? Era una pianista. Sí, que te recuerda mucho, Mario. Georgina Aguirre, felicidades. Les dedica a los tres cochinitos. Nos dedica a los tres cochinitos. ¿Quiénes son? Pues los contertulios, o sea, tú, Víctor y Mario. Sí, ya no hay cuatro. Bueno, sí, nos gusta mucho. Le vamos a regalar Naufragios. ¿Qué les parece? De Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Naufragios, de Editorial Trillas. A Georgina Aguirre por dedicar los tres cochinitos a los contertulios. Sigo. Victorino Rojas, muchas gracias. México lindo y querido, dedica Victorino. Ya casi nos vamos. ¿Ya? No. ¿no? No, me calmo, me tranquilizo, me dice Pita, que calmex, ¿verdad? Billy, sí, a ver. La vida, besos y bofetadas, siempre lo he dicho, y no quiero dejar de mencionar el modesto club brasileño de fútbol Chapecoense, que el avión se cayó, pocos sobrevivientes, y recuerdo de algunos accidentes aéreos de equipos de fútbol, como el Torino en 49, Manchester United en 58 y Alianza Lima en 1987, equipos de fútbol que desaparecieron. Sí, un accidente aéreo. Sí, sí, tienes toda la razón. Correcto. Una tragedia enorme, ¿verdad? Eso de besos y bofetadas. Besos, bueno, es, no he mencionado que el propio Magnus Carlsen, el campeón mundial de ajedrez, hoy festeja su cumpleaños 26 y se regaló, bueno, la retención del título a sí mismo. Muy bien, Víctor. ¿Ahí estás, Víctor? Claro que sí. Ahí estás. ¿Qué nos cuentas, Víctor? Quítate la almohada de la boca. Pues ya estamos por terminar. Sí, sí, sí, sí. Yo me siento afumado con esta llamada. Tantas felicitaciones para el equipo. Desde luego también para la producción. Y bueno, los que están atrás, que no se ven o no se oyen, que somos muchos, y bueno, gracias a todos ellos estamos llegando a este número de programa. Sí, Víctor, así es, tienes toda la razón. Ya cúrate, ¿no? Ya, sí, ya. Pues soy la cura, ¿verdad? Ya, pero va mejor, ¿no? Pero no te acerques al micrófono, mejora, porque mejora. Nos puedes contagiar. Sí. Correcto. Sí. Mejor la cura. Bromitas a distancia. El control remoto. Sí, Martín Catalán, fíjate, Víctor nos felicita, te felicita y dedica Amor de mis amores de Agustín Lara. ¿Es de Agustín Lara, Amor de mis amores? Ay, maravillosa. Sí. Roberto García, felicidades a los contertulios.